El amor es eterno mientras dura. Hasta que termina, el infinito es un amor perfecto. Mientras tus ojos me miran, el amor es eterno. Esa fue la eternidad. Una mañana de domingo. Thank you.